hago un pequeño exordio. Ya sabéis que habíamos comenzado a exponer la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre las virtudes. Y después de hablar el primer trimestre de las virtudes teologales, comenzamos a tratar de las virtudes morales. Y aquí la riqueza del desarrollo de Santo Tomás en la Suma Teológica me llevó a algunos puntos concretos y quedé un poco como encallado en la humildad. Es un tema tan profundo que nos hemos entretenido en la humildad. Y hoy voy a continuar con ese problema de la humildad y también con la soberbia y la codicia de riquezas como raíz de los males, inicio de los males, según San Ignacio y Santo Tomás de Aquino. Pero quedó pendiente el otro día de hacer un pequeño comentario de un texto del libro del Eclesiástico al que aludí, y antes de continuar el tema de la codicia de riquezas y de la soberbia, según San Ignacio, y la doctrina de Santo Tomás sobre estos puntos, voy a leer brevemente y a comentar estos versículos del libro del Eclesiástico, libro capítulo 13, versículos 9, 10 y 11. El capítulo está aconsejando que no se deje uno seducir por la adulación del poderoso, injusto, por un rico que quiere, diríamos hoy, manipular a alguien, quiere ponerlo al servicio de sus finalidades injustas y le promete, le corrompe, le insinúa apoyos que después no le da, y una vez le ha utilizado le deja de lado y le humilla, le rechaza. Y en ese contexto dice el autor inspirado, según un texto del que no se tiene más que el texto latino de la Vulgata, y como que hay variantes en los fragmentos hebreos que se tienen y en el texto de las 70, distintas ediciones de la Biblia lo traen distinto. No obstante, el texto de la Vulgata dice lo que voy a comentar. Dice: humíllate a Dios y espera en su poder. Guárdate, no sea que, seducido, te humilles para necedad. Te dejes engañar y creas humillarte, pero te humilles para volverte necio, estulto. No quieras ser humilde en tu sabiduría, no sea que, humillado así, ¿se entiende?, seas seducido para necedad, para estulticia. Este texto misterioso, tremendo, ¿no? Verlo en su contexto es muy notable, pero realmente es difícil de interpretar la intención del autor de alguna manera, ¿no? Tanto que los comentaristas que recogió Cornelio a Lápide en sus comentarios bíblicos, los hay que cogen la cosa en una línea y otros en otra línea. Son líneas no contradictorias, pero diversas. Toman como si el texto hablase de una cosa en un caso y otro como si hablase de una cosa que no es la contradictoria, sino una línea diversa. Voy a exponer las dos interpretaciones que, como me decía Alsina el otro día, que lo leíamos, pueden ser las dos válidas exégesis del texto, porque no son incompatibles. Humíllate ante Dios, humíllate a Dios y espera en su poder. Esto está muy claro. La humildad como aceptación querida de la pequeñez, no búsqueda del deseo de exaltación y de grandeza, centrada en la sumisión, es sumisión a Dios. Lo esencial de la humildad es someterse a Dios. Humíllate a Dios. El sentido del texto es: no te humilles ante cualquier hombre al que no tengas por qué humillarte, o que no tenga derecho a exigirte que te sometas a él, porque no es tu superior ni te manda en monte de Dios, sino que quiere dominarte. Humíllate ante Dios y espera su poder. Dice: no confíes en los hombres, mejor es confiar en Dios que en los príncipes, no confíes en los hombres. Confía que Dios te liberará también del intento tiránico de este que exige que te humilles a Él. Humíllate ante Dios y espera su poder. Ahora bien, guárdate, no sea que engañado, te humilles para estulticia. Esto también es bastante claro. Hay que guardarse, no sea que engañado por el perverso que quiere utilizarte, te humilles para estulticia, es decir, no te sometas a Dios, sino a Él en algo injusto. La Biblia dice cosas como esta. Aquí dice, puede hablar bien, podemos entender la seducción que nos separa de la fe. Cuando un pobre es llevado por un infiel o hereje rico a volverse él mismo infiel o herético, si desea ser ayudado por sus auxilios. Como vemos en nuestro tiempo, muchos pobres que han sido llevados a la herejía por los mercaderes calvinistas, porque si no comerciaban con los calvinistas. Lo dice Cornelio Lápide, no se lo inventa, ¿no? Es decir, así se hizo protestante Inglaterra, ¿verdad? Con unos cuantos poderosos en torno a la corona, primeramente, y después en el tiempo de Cromwell, calvinistas muy ricos, que al pobre pueblo rural y artesano le fueron sometiendo a la apostasía de la Iglesia Romana. Con este ejemplo, guárdate no sea que engañado, que humille para esto. Ahora bien, el párrafo tiene dos interpretaciones. No quiere ser humilde en su sabiduría. No sea que así humillado seas engañado para estulticia. Un texto dice, no quiera ser humilde en el sentido de pusilánime según tu sabiduría. Dice, no tomes por sabiduría, una falsa sabiduría, según la cual te sometas a los malos, diríamos, te sometas a los malos. O sea, tomando por sabiduría verdadera una falsa sabiduría humana, te dejes engañar. Tu humillación sirva para estulticia. Esto es muy actual también en nuestro tiempo. Siempre tenemos la posibilidad de hacernos una teoría nuestra sobre lo que es prudente y sabio que nos lleve lo que llaman hoy a ser modestos, no creernos en posesión de la verdad, y someternos a los que nos quieren desorientar, porque nos humillamos según una sabiduría nuestra falsa. Nos humillamos no según la sabiduría de Dios, sino según una sabiduría nuestra falsa, y esta sabiduría falsa hace que nuestra pretendida humildad sirva para que seamos engañados para esta justicia. Esta es una de las líneas interpretativas. Y la otra dice, no quieras ser humilde en aquello que Dios te ha dado de sabiduría. No sometas con una falsa humildad a los falsos poderes humanos que actúan contra Dios, la sabiduría de Dios. No sometas lo verdadero, lo sabio, que no es tuyo sino divino, a los hombres. De modo que no seas humilde, la humildad es reconocimiento de propia bajeza, no reconozcas como bajo la verdad, la fe, la filosofía cristiana, la teología ortodoxa, el buen espíritu, No digas, bueno, sí, nosotros somos muy devotos del corazón de Jesús, pero claro, estamos dispuestos a todos los puntos de vista, y si a otros no les parece bien, lo vamos a dejar estar, ya hablaremos. Esto no tenemos derecho a humillarlo, ¿no? La verdadera humildad dice, es erecta y magnánima, dice San Ambrosio, y dice Cornelio Lápice, cuando un hijo se humilla y obedece a su padre, ¿qué le manda que robe? Cuando un esclavo se somete a su amo, ¿qué le manda violar los preceptos de la Iglesia? Cuando un religioso obedece vilmente a su superior, ¿qué le manda cosas ilícitas? Esto está en Cornelio Lápice. Este señor se humilla, humilla su sabiduría, seducido para esta justicia. El otro día me comentaba, oí decir de un sacerdote muy fervoroso, que si es lástima que en nuestro tiempo, en que propiamente se vive tan poco la obediencia religiosa, en cambio, y se desdeña, hasta el punto que el Papa lo tiene que decir y el Concilio lo tuvo que decir, se desdeña el patrimonio espiritual propio del carisma fundacional de cada orden, de modo que no es infrecuente que a los franciscanos les sepa mal pues casi muchas cosas de su escuela y de su tradición, y los jesuitas tengan alergia a lo que tienen más como suyo, que es los ejercicios, las congregaciones marianas, o la devoción al corazón de Jesús, o la apostolada de oración, etcétera, etcétera. En cambio, se conserva el espíritu de familia y en cierto sentido la obediencia para necedad, es decir, para que si se contamina en una abadía por una teología modernista, todos, hasta los creyentes, no puedan decir nada en defensa de la fe y todo el mundo tenga que hacer de escolta de la herejía. No sé si me explico, está ocurriendo, Esto es ser humilde en la sabiduría. Y así humillado, ser engañado para esta justicia. Cuando un religioso obedece vilmente a su superior que le manda cosas malas, dice Cornelio Lápice en la pie de la letra. Ahora ocurre seguramente más que en el siglo XVI. Bien, esto yo os prometí comentarlo porque ese texto es importante en la vida y hay que recordarlo siempre, hay que recordarlo siempre. Yo confidencialmente os diré que una de las cosas que más oí al padre Orlandi reprender en mí y en todos los de Escuela Cordis y eso es que nos daba vergüenza alabar la revista Cristiandad o la formación recibida en Escuela. Dice, hombre, humillaos de vuestros defectos, pero las gracias que Dios os ha dado, pues gloriaos de ellas, alabadlas y haced propaganda, porque si no, no podréis hacer nunca bien a nadie. Y cuando yo me ponía tonto, así como una gallina mullada, ¿no?, les decía, tú tendrías que hablar siempre tan quam potestatem habens, y lo digo con toda libertad, es muy gordo esto. Yo me quedaba aterrado, porque esto lo dice el Evangelio de Cristo, que hablaba como teniendo potestad, y no como los fariseos. Y tú tienes que hablar siempre tu anguan potestad en la vez. Nunca lo había explicado esto así en público, pero lo digo. Tardé años en entender de qué me reñía y qué es lo que me mandaba. Me hacía constar que había tenido una vocación de Dios y un carisma apostólico determinado y que no tenía derecho a humillar esto para ser engañado por esta justicia y no hacer el bien que tenía que hacer, dando testimonio de lo que es verdadero. De modo que, por eso ese texto, yo le tengo mucho cariño, es muy necesario. Algunas veces he tenido ocasión de practicarlo y muchos de vosotros también habéis tenido ocasión de practicar esto. Guardaos y humillaros en lo que tenéis razón, no sea que así humillados seáis engañados para esta justicia. Porque además esto es humillarse según una sabiduría humana. Es no querer pasar por integristas, carcas o soberbios y para ello poner como problemático lo que es cierto. Poner como opinable lo que es dogmático y poner como contingente lo que es necesario. terminar con eso. Ahora ya voy al tema, que me queda media hora y cinco minutos. San Ignacio, en los ejercicios, esta sesión, además de hablar del tema mismo, se dirige, como dije el otro día, a dar un ejemplo grandioso y muy concreto de con cuánta razón decía el padre Orlandis que lo que en el plano práctico supone la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio coincide con lo que en el plano de la especulación teológica sobre el orden de la praxis humana, en el plano especulativo práctico de una teología moral sistemática como la segunda parte de la Suma Teológica, dice Santo Tomás de Aquino. La coincidencia total de San Ignacio con Santo Tomás en muchísimos puntos, en todos los puntos en que en los ejercicios son centrales. Y concretamente, y el padre Orlandis lo notaba expresamente, en la meditación de las dos banderas, meditación con la del reino de Cristo, fundada en la ilustración carismática del Cardoner, en que San Ignacio dice así, explicando que sugiere Satanás en el sermón, dice, que hace a los innumerables demonios que esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Satanás les hace un sermón a los demonios y les amonesta para echar redes y cadenas. Primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele ut in pluribus. Aquí está en latín el texto castellano de San Ignacio. Y en uno de los manuscritos había la cita de la Suma Teológica que voy a leer enseguida, y después tachada por la mano de San Ignacio. Lo cual, como que las tachaduras son más auténticas que el texto es dictado, las tachaduras son de mano de San Ignacio. Lo explica la edición crítica, todo eso está documentadísimo. Quiere decir que San Ignacio, después de poner la cita, la quitó. Después de dictar la cita, la quitó. En el propósito de que el libro de los ejercicios no llevase ninguna referencia técnica, así en plan de cita teológica. Pero que en el momento en que redactó esto, o sabía que Santo Tomás lo había dicho, o después en una redacción posterior última estaba el ut in pluribus, que está al pie de la letra en la Suma Teológica, sobre eso de la codicia de las riquezas. Primero, tentar de codicia de riquezas, como suele en la mayor parte de los casos, para que más fácilmente vengan todos a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Bien. Vamos ahora a ver, puesto que el primer escalón es la codicia de riquezas, pero el tercer escalón, del que induce a todos los otros vicios, es la soberbia. Vamos a aludir, a resumir, a leer algunas líneas de textos de Santo Tomás sobre la soberbia y la codicia de riquezas. Lo voy a decir de una forma breve y sintética, que quedará más claro, pero sin omitir alguna lectura de algunos pasajes muy sugestivos y precisos. Santo Tomás se pregunta si la soberbia es un pecado específico que tiene por objeto el amor desordenado de la excelencia propia, Y si este pecado específico puede ser origen de todos los otros pecados, y en qué sentido lo es. Y dice así: la soberbia es un pecado especial que tiene por objeto el desordenado apetito de la propia excelencia. Pero puede considerarse, según su redundancia, en cualquier otro pecado. Y en este sentido viene a ser como un pecado general, tiene cierta generalidad. En cuanto pueden brotar de la soberbia todos los otros pecados. Por una doble razón. De un modo, en cuanto que todos los pecados pueden ordenarse, el pecador al pecar puede tener como un fin al que subordina la gula, la lujuria, la avaricia, el hurto, el homicidio, todos los otros pecados pueden ser ordenados al fin de la soberbia, que es la propia excelencia, a lo cual puede el hombre ordenar todo lo que apetece desordenadamente. Es decir, el hombre puede ser un goloso por soberbia, porque además del deleite de la comida, del cual también se complace, como decir, mira que soy importante, me lo paso muy bien, además se exhibe, ¿no?, y demuestra que él es un hombre que come muy bien. Y puede ordenar al fin de la soberbia, pues a la lujuria. Está tan claro esto, ¿no? El personaje histórico, que por cierto parece que van a beatificar porque se convirtió, que dio origen remotamente a la figura literaria del Juan Tenorio. Es evidentemente un señor que en cuanto era pecador, en tiempo en que lo era, y tal como lo presentan los dramaturgos siempre, ordenaba la lujuria a la soberbia, el dominio sobre las mujeres, el poder de seducción sobre las mujeres, su desorden en esto, era una manifestación de su poderío. Por otra parte, indirectamente, la soberbia aparta del hombre la sujeción, al apartar al hombre la sujeción de la ley divina, lo cual lo hace directamente la soberbia, indirectamente pone al hombre, diríamos, dispuesto para todo pecado, porque le emancipa de Dios, rompe, quiebra el yugo. Y cito el texto, el orgulloso dice: ha roto el yugo, ha roto la cadena, dijiste, no serviré. Esto es el acto tremendo de la soberbia. En este sentido, el soberbio ya está dispuesto a todos los pecados. Pero hay que entender que esta generalidad de la soberbia quiere decir que todos los pecados, a veces, pueden proceder de la soberbia, pero no que siempre todos los actos pecaminosos y todos los vicios nazcan de la soberbia. Porque aunque alguien puede transgredir en cualquier pecado por desprecio de la ley, lo cual sería soberbia, no siempre ocurre así, no siempre se transgrede la ley divina por desprecio de la ley divina, sino por debilidad o ignorancia. Claro está, pues no faltaba más. Con pecados mortales, pero que no se hacen formalmente por soberbia, sino por debilidad o ignorancia. No obstante, puesto que, según esto, no todos los pecados nacen de la soberbia, aunque todos ellos pueden proceder de la soberbia, ¿en qué sentido se dice que la soberbia es la fuente de todos los males y el más grave de los pecados? Santo Tomás aquí también se aclara mucho. Claro, el más grave de los pecados es el odio a Dios. Y la soberbia puede darse sin que se dé todavía formalmente, directamente, como odio a Dios. La soberbia es contra la humildad, que consiste en la sujeción a Dios. No es directamente contra la caridad teologal, contra la fe. Se puede ser soberbio y todavía no haber perdido la fe, aunque se va por el camino de perderla porque no te sometes a Dios. Y se puede ser soberbio sin haber llegado al odio a Dios, evidentemente. Pero ¿en qué sentido la soberbia es el más grave de los pecados? ¿En qué sentido lo es? No por lo que el soberbio desea o en lo que se complace, que es su propia excelencia. Dice, porque esto no es ningún mal. Propia excelencia no es ningún mal. Dios también la quiere. Es el bien nuestro, que nos seduce desordenadamente de poder ordenarnos al bien divino. Pero no es porque queremos nuestra excelencia, que en los soberbios es el máximo de los pecados. Es porque al cerrarnos en nuestra propia excelencia, nos aparta de Dios. No es por la conversio ad bonum, que es la excelencia de cada uno de nosotros. Es por la aversio a Dios, de quien desciende todo bien, que la soberbia es formalmente el máximo de los pecados. Por la parte de aquello a que se convierte el soberbio, la soberbia no tiene el ser máximo pecado, porque la excelencia que apetece desordenadamente el soberbio, en sí misma no tiene la máxima repugnancia al bien de la virtud. Pero por parte de la aversión, de la separación de Dios, la soberbia tiene la máxima gravedad, porque en los otros pecados el hombre se aparta de Dios por ignorancia, por debilidad o por algún deseo de cualquier bien. Pero la soberbia tiene aversión a Dios por lo mismo que no quiere someterse a Dios y a su regla, porque quiere ser el centro de su propia vida. El soberbio tiende a ser el último fin de sí mismo. En este sentido, se adora a sí mismo, está pecando contra el primer precepto de la ley de Dios. Separarse de Dios y de sus preceptos, que en los otros pecados es una consecuencia del pecado, en la soberbia pertenece esencialmente a él, y porque siempre lo que es por sí es más importante que lo que deriva de otra cosa, consiguientemente la soberbia es el gravísimo de los pecados, el más grave de los pecados en su esencia, porque excede a todos los otros en la aversión a Dios, en lo que formalmente se constituye la razón de pecado. La soberbia, por la parte de aquel bien al que se convierte, no tendría el ser el máximo pecado, como la humildad no es la máxima de las virtudes. La máxima de las virtudes es la caridad dialogal. Pero por parte de la aversión, es el máximo pecado, en cuanto que da que sean grandes pecados, graves pecados, a los otros sean pecados. La misma infidelidad se hace más grave si procede del desprecio de la soberbia respecto de la verdad divina, que si proviene de ignorancia o debilidad. Puede ser por ignorancia o por debilidad uno puede llegar a perder la fe, pero no por orgullo. En este sentido, la infidelidad es menos grave que la infidelidad que nace del orgullo. Lo mismo hay que decir de todos los otros pecados. Bien, así vamos viendo en qué sentido la soberbia la sitúa Santo Tomás en inicio de los pecados. Pero además se lo plantea explícitamente la relación entre la codicia de riquezas, que es el primer escalón de las dos banderas, con la soberbia, que es el tercer escalón de las dos banderas. Se lo plantea exactamente así. Tanto que aquí la coincidencia es, como quien dice, textual entre San Ignacio y Santo Tomás de Aquino. Dice así: es que busco 84 y me sale el 74. Me equivocaba. ¿Es la raíz de todos los pecados la codicia? cupiditas, codicia. Dice la codicia, cupiditas, concupiscencia, se puede entender de tres maneras. En cuanto un apetito desordenado de las riquezas, y así es un pecado específico. De otro modo, según que significa el apetito desordenado de cualquier bien temporal o creado, y en este sentido pertenece generalmente a todo pecado, pues en todo pecado hay una desordenada conversión a un bien conmutable. En un tercer manera se puede entender por cupiditas cierta inclinación de la naturaleza corrompida a desear desordenadamente los bienes corruptibles. Y en este sentido se dice que la cupiditas es raíz de todos los pecados. O sea, puede entenderse la inclinación desordenada, aquella inclinación de que habla San Pablo en la carta a los romanos, la cupiditas, la ley que tengo en mis miembros que me lleva a lo que veo que no es bueno, pero soy inclinado a ello. O bien, el apetito desordenado de cualquier bien creado, que me lleva a la conversión a las criaturas y consiguientemente me puede llevar a la aversión a Dios. O bien, el deseo de riquezas, concretamente. Deseo no de cualquier bien, sino del dinero, de los bienes económicos, bienes útiles. Santo Tomás dice que en verdad, es verdad lo que se dice, que la concupiscencia desordenada es raíz de, lleva al mal, es el desorden de la naturaleza, la inclinación desordenada, que también es cierto que es concupiscencia desordenada, el deseo de cualquier bien creado, pero que en el texto de San Pablo, dice, estas cosas, aunque sean verdaderas, no son según la intención del apóstol, al decir que la codicia es la raíz de todos los pecados. Pues habla manifiestamente de que los que quieren ser ricos caen en la tentación y el lazo del diablo, las redes de San Ignacio, y que la raíz de todos los males es la cupiditas. Texto, la traducción del padre Bover sobre el texto griego, que además es una palabra que no tiene problema ninguno, es el amor al dinero, si la diría. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que esto es lo que quiere decir el texto de San Pablo. Es manifiesto que el apóstol habla de la cupiditas según que es apetito desordenado de riquezas. Y según esto hay que decir que la cupiditas, según que es un pecado específico, el amor al dinero, es la raíz de todos los pecados, a semejanza de la raíz del árbol, que alimenta todo el árbol. Pues vemos que por las riquezas el hombre adquiere el poder de perpetrar cualquier pecado y de satisfacer los deseos de cualquier pecado, y que para tener cualquiera bienes temporales puede el hombre ser ayudado por el dinero, según se dice en el Eclesiástico, todo obedece al dinero. Y según esto es patente que el deseo de riquezas es la raíz de todos los pecados, que es exactamente lo que dice San Ignacio. Y además en el texto que voy a leer ahora, que es una respuesta a una objeción, sale el ut in pluribus. Voy a leer dos respuestas a las objeciones. El apetito de la riqueza se dice que es raíz de los pecados, no porque las riquezas por sí mismas sean buscadas como último fin. Claro, dice, si el que busca riquezas las busca como un bien útil. Y el bien útil, como bien útil, nunca puede ser fin útil. Esto ya lo vio Aristóteles muy claramente. Lo económico no puede ser el fin de la vida humana. Todo lo útil no puede ser el fin de la vida humana. Es constitutivamente lo útil es lo que sirve para otra cosa. Por tanto, es imposible que el hombre constituya en serio en los bienes útiles su fin último. Por tanto, no le apartaría, diríamos, radicalmente de la búsqueda de Dios, porque los bienes útiles son bienes útiles. No es que se busquen como fin, último fin, sino porque se buscan mucho, quorumtur multum. Las riquezas se buscan mucho, como útiles para todo fin temporal, para todo fin temporal. Y porque el bien universal es lo apetecible, es más apetecible el bien universal que cualquier bien particular, más mueve el apetito las riquezas que cualquier bien singular, porque por las riquezas se pueden poseer muchas otras cosas. O sea, lo dice en otro lugar, de una forma muy más precisa incluso, todo lo que puede tener la apariencia de infinitud puede tentar al hombre y, como idolatría, puede tender a olvidar el fin último. Y una de las cosas que tienen la apariencia de infinitud es el dinero, que sirve para todo. El desarrollo económico como tal tiene un aire de infinitud para el hombre, le parece, esto, positivismo y todas estas cosas, muchas filosofías, el utilitarismo ético, pues constituye, esto consiste. Lo económico tiene una cierta apariencia de infinitud para lo humano, y precisamente por esto distrae de lo eterno, centra en lo temporal, hace constituir la felicidad de las sociedades en el tiempo, hace un progresismo que ha caracterizado muchas filosofías y muchas políticas contemporáneas, ¿no? Y en la otra respuesta dice, en cuanto tratamos de las cosas morales, hay que considerar lo que acaece ut in pluribus, lo que dice San Ignacio. No lo que ocurre siempre, porque la voluntad no obra por naturaleza. Es decir, un hombre puede no tener amor al dinero y ser para él la fuente de todos los pecados, pues la pereza, ¿no? O la gula, ¿no? O lo que sea. O puede ser soberbio sin tener riquezas ni querer tenerlas, ya lo creo. Es muy fácil. Soberbio se puede ser de cualquier manera, que uno se cree que es muy excelente, aunque sea excelentemente virtuoso por su propia cuenta, pues ya tiene la manera de ser soberbio sin tener riquezas. Pero ut in pluribus, en la comunidad de las cosas humanas, con la máxima frecuencia los otros males brotan como su raíz del deseo de riquezas. Esto sobre la codicia de riquezas, que ut in pluribus es lo primero con que el demonio tienta. Fíjense que San Ignacio está explicando un sermón hecho a todos los demonios que van a ir por todo el mundo, les hace un programa que sirva, diríamos, máximamente. Después cada demonio se espabilará a ver si encuentra este, pues le tentará, pues haciéndole poner el último fin en la belleza artística, al otro le hará poner el último fin pues en el deporte, al otro le hará poner el último fin en la convicción de que es lo que sea. Pero, programa general, ya veremos por qué, tentad a todos de codicia de riquezas, llevará eso a la vanagloria y así a la soberbia. Y así estarán haciendo todos los pecados graves y podrán ser más formalmente pecados. Y sobre la soberbia, porque Santo Tomás nos va a decir que el deseo de riquezas es la raíz de los pecados, en el sentido que acaba de decir, de todos. Y la soberbia es el inicio, o sea, primer escalón la raíz, tercer escalón el inicio, cuando comienza ya el mal. ¿Cómo la soberbia es inicio de todo pecado? La soberbia también la dicen en distintos sentidos. La soberbia es el desordenado apetito de la propia excelencia y este es el pecado de soberbia específico. Puede llamarse soberbia al actual desprecio de Dios en cuanto no se somete el hombre a su precepto. Entendido así, es un pecado general. En cualquier pecado estamos en ese sentido despreciando a Dios. Santo Tomás enseguida nos dirá que no siempre que pecamos por despreciar a Dios, sino que pecamos por amor a un bien finito y debilidad. El goloso, el lujurioso, puede no pecar por desprecio a Dios, aunque está despreciando a Dios, pero su intención no es despreciar a Dios. ¿Cuántos pecadores, si pudiesen, además, estar bien con Dios y hacer lo que les da la gana, estarían muy contentos? Esto puede ser hipócrita, pero puede ser muy sincero. Vamos a ver en qué sentido. ¿Eh? También puede llamarse soberbia a la inclinación a tal desprecio por la naturaleza corrompida. Diferente de la cupiditas, porque la cupiditas mira el pecado por la parte de la conversión al bien conmutable, y la soberbia al pecado por parte de la aversión a Dios, a cuyo precepto el hombre recurre a someterse. Todas estas cosas, dice Santo Tomás, todo eso lo tomaba de las glosas, sobre los textos bíblicos, o del comentario de la sentencia, del libro de las sentencias de Pedro Lombardo, etcétera, de otras cosas. Muchas veces no cita, pero dicen esas cosas. Y dice, todas estas cosas son verdaderas, pero no son la intención del autor del libro de la sabiduría. Él tiene mucha preocupación exegética, esto lo hace muchas veces. Esto es verdad, pero aquí San Pablo no habla de esto, sino de otra cosa. Estas tres cosas son verdad, pero no es la intención del texto de la sabiduría que dice el inicio de todo pecado es la soberbia. Habla de la soberbia manifiestamente como desordenado apetito de la propia excelencia. Y cita el contexto. Luego que hay que decir que la soberbia, incluso según que es un pecado específico, la excelencia, el apetito de la propia excelencia, es el comienzo de todo pecado. Y ahora viene una maravilla. Fijaos bien, lo voy a leer textualmente para no enredarlo con mi explicación. En los actos de los voluntarios, como son todos los pecados, podemos considerar un doble orden, el orden de intención y el orden de ejecución. En el orden de la intención, que es aquello a lo que se busca, el fin es el principio. El fin a que se tiende, a que se intenta últimamente, es el principio del acto. Esto está en Aristóteles. Y ahora dice, así, pero el fin de la adquisición de todos los bienes temporales es que el hombre por ellos tenga cierta perfección singular y excelencia. O sea, el fin del comer, el fin de la lujuria, el fin del dinero, el fin del goce estético, el fin de el buscar bienes temporales, pecaminosamente se entiende. Porque si son subordinados al fin último, que es la felicidad que llamamos en Dios, son actos meritorios. El fin de la adquisición desordenada de todo lo conmutable y temporal es que el hombre tenga una singular excelencia y perfección. Perfección en ese sentido. Por esta parte, la soberbia, que es el apetito de la excelencia, es el inicio de todo pecado. Es decir, la soberbia puede poner así, y es cuando es más pecaminoso, en marcha todos los apetitos de posesión desordenada de bienes creados. El adulterio, la fornicación, el robo, la avaricia, la adquisición de todo, la vanagloria, la ambición, la codicia de riquezas, la gula. Pero por la parte de la ejecución, lo primero que se realiza buscando el volverse importante, desordenadamente, buscando desordenadamente el volverse excelente y singularmente por encima de todos, por parte de la ejecución, es primero aquello que ofrece oportunidad de cumplir todos los deseos del pecado, lo cual dice razón de raíz. Y estos son las riquezas. Por esta parte la avaricia se pone que es la raíz de todos los males, como ya se ha dicho en el artículo. Esto es una maravilla, como podéis ver, no hace falta comentarlo más. O sea, el fin desordenadamente querido en toda conversión a los bienes mutables es el fin a que tiende la soberbia. Pecamos para ser importantes, porque queremos tener todos los goces que queremos tener, queremos poseer cosas, queremos dar cosas. Mentimos para demostrar que somos más listos que el prójimo, calumniamos para humillar al prójimo, etcétera, ¿verdad? Adulamos para nuestra propia excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice San Ignacio en otro sitio, estudiamos no para conocer la verdad, sino para considerarnos, para poder ser soberbios, gloriándonos de nuestra ciencia, o para utilizar nuestro saber para perjuicio del prójimo. Y así el vicio intelectual de la curiosidad es un ejercicio de concupiscencia, en el sentido de San Juan, concupiscencia de los ojos, como dice. Ahora bien, voy a ir muy a prisa para decir dos o tres cosas capitales. Según Santo Tomás, la gula, por ejemplo, no puede ser es pecado capital, porque es tan importante la inclinación de comer que el hombre está muy inclinado a la gula. Tan importante. Todo, y dice así: sin la comida no se puede conservar la vida. Y por eso la comida es máximamente apetecible para el hombre. Y casi todo el trabajo de la vida humana se ordena a esto. Y tanto más cuanto más pobre se es, o más pobre es un pueblo. Qué maravilla, fíjense. Fere totus labor humane vitae ad hoc ordinato. Casi todo el trabajo de la vida humana se ordena a esto, a tener comida para no, para conservar la vida. Pero entonces resulta lo siguiente, que como que el instinto de conservación de la vida, al que se ordenan las inclinaciones que hacen que el hombre tenga deleite en la comida y que pueda desordenarse en la búsqueda de deleite fuera del orden, esta inclinación es tan natural al hombre, tan profunda, que la inclinación al deleite de la gula, dice, en la gula propiamente no se busca el sustentar la vida, sino el deleite. Pero como este deleite está puesto por la naturaleza al servicio de sustentación de la vida, es un deleite tan connatural al hombre, lo mismo dirá del deleite sexual, tan connatural que el hombre va para él de una forma muy habitual. Y por esto la gula es un pecado capital, pero es el mínimo de los pecados capitales, porque nada tan importante como conservar la vida, ningún deleite tan connatural al hombre como el que le guste comer, y tan universal, y por tanto lo tiene tan metido dentro que es difícil, dice, saber si te excedes o no te excedes. Y por esta connaturalidad del deleite del manjar, es el mínimo de los pecados capitales, el mínimo. Más sorprendente, porque yo lo he estado mirando con mucha atención, de la gula se pregunta si es el máximo pecado. Y de la lujuria no se atreve a preguntar, porque por todo lo que va diciendo tendría que decir que no. Tiene que decir que no, es el máximo pecado la lujuria. Lo dice de otra manera. Dice que son más graves los pecados espirituales, la infidelidad, la soberbia, los pecados que proceden de las inclinaciones carnales con naturales. Los pecados espirituales son más graves. Yo voy a contar una anécdota del padre Orlandis. Cuando el director general de las congregaciones marianas de todo el mundo, el padre Carrillo de Albornoz, dejó la Compañía de Jesús y se hizo protestante, se dijo que escandalizado porque el Papa había definido la Asunción de María, lo cual dijo él que perjudicaba el acercamiento entre la Iglesia Católica y los protestantes. Corrió el rumor de que se había escapado con una señorita que era secretaria suya en Roma. Se había ido con ella. Y después se dijo que no era verdad, que no se había escapado con ninguna mujer. Se había escapado porque estaba discrepaba de la definición de la Asunción de María y se enfadó con el Papa y se fue. Y entonces el padre Vergés le dijo al padre Orlandis, no es verdad que se escapase con la secretaria. El padre Orlandis dice, así es mucho peor la cuestión. Dice, y el padre Vergés se quedó extrañadísimo. Porque claro, además de fornicación era sacrilegio, si un jesuita profeso con voto de celibato y con ordenación sacerdotal se va con una mujer, es gravísimo. pero esto se podría explicar porque se había enamorado de la chica. Y esto es menos grave que rebelarse contra la Santa Sede porque he definido una definición dogmática. Mucho menos grave, mucho menos grave que un cura se enamore y viva fornicariamente, sacrílegamente, es mucho menos grave, no se pierda la fe. La heterodoxia es mucho más grave que la fornicación y el sacrilegio adúltero. Está clarísimo. Y esto lo dijo Claude Blandis tal como suena. Claude Blandis debía pensar, tanto Tomás debía pensar así, y por eso, así como dice, si la gula es el más grave de los pecados. Esta cuestión es muy bonita para decir que no, que es el más leve de los pecados, no faltaba más. Pero en la lujuria no se atreve a decirlo, porque además no conviene decirlo. No sé, lo que decía San Alfonso Ligorio, hay cosas que son verdad, pero las dice según quién. Si un predicador dice, Santo Tomás dice que la lujuria no es el más grave de los pecados. Esto no conviene predicarlo así, porque la gente lo entiende mal, ¿no? Porque no han tenido tentaciones contra la fe y las tienen cada día contra la castidad. Por lo que voy a leer ahora mismo. Lo que se pregunta Santo Tomás, si la fornicación en concreto, la fornicación, pues habla del homosexualismo, del adulterio, etc., es el más grave de los pecados. Y en una respuesta dice así. La libido, el deseo sexual, si está en la inclinación de la voluntad, es decir, si la voluntad la asume, la quiere, agrava el pecado de fornicación. Pero mientras está en el apetito sensitivo, diríamos si la voluntad es arrastrada por él, disminuye la gravedad del pecado. Cuanto más alguien peca a impulsos de una pasión sensible, tanto más leve es el pecado. No quiere decir leve aquí en el sentido de pecado venial, sino menos grave que un pecado espiritual. Y así es lo que dice. O sea, Santo Tomás supone que es muy difícil refrenar la gula, y que es muy difícil refrenar la lujuria, lo dice. Y por esto dice San Agustín, entre todas las luchas de los cristianos, los más duros son las batallas de la castidad, en donde hay una pugna cotidiana y raras victorias. San Agustín, que tenía mucha experiencia de haber fracasado en esto. Lucha cotidiana y raras victorias. Bien, ¿y esto por qué lo digo? Pues lo digo por lo siguiente. Porque la gran sorpresa que he tenido yo esos días estudiando esto, ya os lo expliqué, es encontrar que la humildad, según Santo Tomás, es una virtud, una parte de la modestia, que es una virtud aneja a la templanza, que es la menos importante de las virtudes morales. Más importante la prudencia, más importante la justicia, más importante la fortaleza, menos importante la templanza, anexa y de menor entidad que la templanza, que tiene que regular eso tan difícil de regular, que es el apetito del sexo y el apetito de la comida. Es la modestia, que es un término medio en cosas cotidianas, fáciles de regular, y que es más fácil ser humilde que tener templanza en el manjar o ser casto. Más fácil. Lo pone como una virtud fácil, y está por casa, pero sí, es una virtud que no costa nada, es muy fácil, seguro. Y entonces, pero claro, ¿y qué pasa con la soberbia? ¿Qué pasa con la soberbia? Para que podamos decir que la soberbia es un pecado muy grave, según Santo Tomás, no nos saldrían las cuentas. Si dijéramos que es muy difícil ser humilde y muy fácil ser soberbio, entonces no sería más grave, sería un pecado de debilidad, ¿no? Porque esos pecados que están en el nivel de lo carnal y más, no sería un pecado de espíritu, sino de carne. ¿Eh? Y contra la tesis que va a sustentar él, de que la soberbia, en cuanto que en ella se da la aversión a Dios y hace que todo pecado se convierta en aversión a Dios, es el más grave de los pecados, se pregunta, ¿cómo puede ser el gravísimo de los pecados si es muy difícil de evitar? Y cita textos, es muy difícil ser humilde y vigilar el pecado. Respuesta. De dos maneras, algún pecado es difícil de evitarlo. De una manera, por la vehemencia de la impugnación, como la ira. Y todavía más difícil que resistir el ímpetu de la ira es resistir a la concupiscencia de la comida y de lo sexual, por su connaturalidad. Es muy difícil. Y esta dificultad de evitar el pecado de gula y de lujuria disminuye la gravedad del pecado. Cuanto alguien cae con un menor ímpetu de tentación, tanto más gravemente peca, como dice San Agustín. Pero de otro modo, algo puede ser difícil de evitar en cuanto se nos hace oculto. Es decir, en la soberbia, la tentación es de redes y cadenas. Ahí la seducción del hindú. Lo que dice San Agustín, los demás pecados se ejercitan en malas obras, para que se hagan las obras malas. Pero la soberbia insidia en el bien obrar. Qué bonito, insidia en el bien obrar, para que las buenas obras perezcan. Es decir, es como una cosa oculta, como un gusano roedor que va a arruinar la virtud del hombre. Desde dentro, oculta. O sea que la tentación de la soberbia, por eso primero redes, después cadenas, primero la riqueza, ¿quién no va a encontrar muy normal que queramos tener dinero? Es normalísimo. Y cuanto más mejor, pues no está más. ¿Eh? Y que no tener prestigio, pues magnífico. ¿Eh? Y entonces la soberbia se mete subrepticiamente, es la palabra de Santo Tomás. Y este carácter subrepticio de la tentación hace que sea difícil evitarlo. Pero mientras es subrepticia la tentación de la soberbia, se nos va engañando por dentro. Este movimiento de la soberbia que ocultamente está subrepens por debajo, no tiene gravedad máxima antes de que sea juzgado por el juicio racional. Cuando nos damos cuenta, entonces, cuando asumimos conscientemente, diríamos, tomando conciencia, esto que se nos va metiendo de decir que conviene buscar la propia excelencia y este juicio erróneo y este apetito desordenado, esto, cuando esto se nos patentiza y tomamos conciencia de ello, si entonces lo asumimos, entonces cuando comenzamos a pecar gravemente de soberbia. Pero entonces, una vez precisamente deprendido por la razón, se evita fácilmente, dice Santo Tomás. O sea, la tentación subrepticia de riqueza es difícil de evitar, pero te das cuenta de en qué vas a caer. Es muy fácil, dice, evitar la soberbia, muy fácil. Da unos argumentos que son evidentes. Si se considera la propia debilidad, o si se considera la grandeza de Dios, o la imperfección de todos los bienes de los que el hombre se gloría. Considerando estas tres cosas, quién es Dios, quién soy yo, y qué es todo lo que yo tengo de bueno, todo es muy finito y pequeñito. Pues, pensando un poco, que es cuando si piensas y lo asumes, entonces es soberbio. Si aún pensarlo no lo asumes, es muy fácil no asumirlo, dice. Pues, o sea que sigue siendo lo mismo que encontré el otro día con gran sorpresa mía, pero aquí se confirma. La humildad es muy fácil, y la soberbia es muy fácil de evitar, según Santo Tomás. Muy fácil ser humilde y fácil evitar la soberbia. Y eso me hace entender Santa Teresita y San Luis María Grignon de Montfort, que dicen que proponen un camino fácil, fácil, fácil, con poco esfuerzo se llega a gran santidad. Es un camino de ponerse en manos de Don María, en manos del corazón de Jesús, y dejarse estar en manos de Dios como un niño en brazos de su madre, como dice Santa Teresa. Y esto me parece muy verdadero, y está en el sentido común cristiano, pero si queréis que os diga la verdad, nunca lo había entendido, hasta estas sesiones de preparar esto para vosotros, que yo he aprendido muchísimo, siento si no he conseguido hacerlos entender lo que yo he entendido, ¿no? Sí, porque eso lo explico mal. Pero creedme, pensadlo un poquito. Ser humilde es muy fácil. Y no ser soberbio es muy fácil. Basta pensar en la verdad. Y claro, si nos agarramos a esto y estamos muy convencidos de que es muy fácil ser humilde y que ser soberbio es fácil de evitar, porque es una tontería la soberbia, pues estamos salvados para todo. Entonces hasta podremos defendernos de las vehementes tentaciones de la ira, de la lujuria, de la gula y de la codicia de riquezas y de la estudiosidad, de la curiosidad que desordena el amor al estudio y todo. ¿Eh? Y nos humillaremos a Dios y no a los hombres cuando injustamente nos quieren someter. Yo creo que esta humildad sencilla manifiesta soberbia evitada humildemente. Es decir, que la lucha contra la soberbia es una lucha humilde. Como decía el padre Lanzis, es lo que él decía, la humildad es humilde. Y la lucha contra la soberbia es humilde, es una cosa muy sencilla, es darse cuenta de las cosas y no hacerse un lío como está. Bueno, pues esto es lo que he ido encontrando sobre esto. La coincidencia entre San Ignacio y Santo Tomás, como veis, es patente, ¿eh? De las dos banderas y de la doctrina de la suma teológica.